saludarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Estamos en Radio 8 de Octubre y calienta la mañanita poco a poco, ahí asomándose el sol entre húmedas nubes. Le agradecemos, Radio Escucha, por continuar durante esta segunda hora de programa con nosotras. Estamos conversando sobre la educación. Continuaremos conversando con nuestros invitados en cabina, pero antes... les recordamos nuestras redes sociales, María. Así es, pueden buscarnos en la página web radio8deoctubre.org, puede buscarnos en el Facebook Radio 8 de Octubre Costa Rica, y también puede enviarnos un correo electrónico a la dirección radio8deoctubre@gmail.com, siempre con el numerito 8 en todas nuestras direcciones virtuales. Y bueno, recordarle que en nuestra página web puede encontrar todos nuestros programas. Bastantes programas hay ahí, no hay de los 16, no están todos los programas de los últimos 16 años, pero ahí vamos haciendo el esfuerzo de ir subiendo de a poco los diferentes programas. En la página de Facebook, Radio 8 de Octubre Costa Rica, va a encontrar informaciones de otros medios de comunicación libres y populares. Como decimos, es un espacio libre de comunicación corporativa, así que si usted quiere buscar otras informaciones de otros medios hermanos, hermanes de Radio 8 de Octubre, puede hacerlo en nuestro Facebook. Y bueno, aprovechar también para enviarle un saludo enorme y bien grande a todos los controlistas y las controlistas que hacen posible este programa. A Sebas, que está aquí en la transmisión en vivo, pero también pues a todas las compas, les compas, los compañeros que nos retransmiten a través de las diferentes radios comunitarias y medios libres de nuestra Vía Yala. Les recordamos a las invitadas y saludamos a quienes nos estén escuchando fuera de este territorio, que también el programa se retransmite allá en territorio lenca por medio de la radio Guarajambala y la voz lenca, también por Disonancias Radio en Honduras, pero también en el Cono Sur por Radio Curruf, por Radio Lázaro Zamora y por Radio La Voz del Confeniae. Así que un saludo a las personas que nos están sintonizando desde estos otros territorios. Hoy estamos conversando sobre la educación en Costa Rica. Sería interesante saber justamente cómo se vive la educación pública allá en esos territorios. Sabemos que, bueno, hasta donde llega el capitalismo, probablemente la educación bancaria se instale con diferentes nombres, pero siempre pues respondiendo a las mismas raíces. Sabemos que históricamente en Latinoamérica se han reivindicado movimientos estudiantiles de secundaria, y también pues los gremios de profesores suelen ser justo los más reivindicativos en las calles. Entonces, bueno, hoy seguiremos un poquito conversando sobre eso aquí en Radio 8 de Octubre. Precisamente para continuar esta conversación vamos a escuchar a una de las voces que nos están acompañando el día de hoy en Radio 8 de Octubre. Vamos a escuchar nuevamente a Kenia García. Ella es estudiante de un colegio técnico profesional, un CTP, el CTP de Dos Cercas. El colegio técnico profesional, bueno, es una modalidad que existe en Costa Rica. Básicamente es que le enseñan a un oficio a los estudiantes que están en esos colegios. No duran 5 años, sino que duran 6 años en el colegio hasta terminar pues de graduarse de su oficio, ¿no?, que eligen. Y bueno, son pues centros educativos que también son importantes, ¿no? De estar revisando y de estarle poniendo atención. Así que vamos a escuchar a Kenia y ella nos va a hacer un poco de referencia sobre la situación de las pruebas estandarizadas y lo que ella piensa y lo que han estado viviendo en su colegio. Bueno, la cuestión es que ahorita estamos totalmente enfocados en eso. Y eso son con el propósito de las manifestaciones. Lo que sucede es que en este año nos han cambiado pues las reglas del juego, por decirlo así, aproximadamente 3 veces, ¿verdad? Y esta última vez fue después de vacaciones y nos corrieron, o sea, cambiaron totalmente el calendario, así a punto de salir, cambiaron el calendario. Lo que son los colegios técnicos, pues yo soy parte de un colegio técnico, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? El tiempo está totalmente apretado, o sea, hay gente que también son de técnicos que están haciendo como casi 3 semanas de exámenes seguidos, ¿verdad? Y eso es como un poco ilógico, ¿verdad? A nivel psicológico es algo terrible. Bueno, por lo menos en mi caso, hablando personalmente, yo me estreso muchísimo por los exámenes. Y bueno, tampoco es como la idea, me imagino. O sea, realmente yo no sé qué pensarán las personas del MEP o qué, pero sí es muy estresante. Después, estos exámenes son totalmente no equitativos, ya que están aplicándole la misma prueba a todas las personas, por decirlo así. Un día estos trataron de desmovilizarnos, ¿verdad?, quitándoselas a ciertos sectores, pero no respondieron nada en sí, porque lo que son personas que arrastran, ¿verdad?, por decirlo de esa forma, que llevan solo una materia, de igual forma tienen que volver a hacer los exámenes de todas las materias, no tienen una adecuación. Teníamos una señora que nos decía que no podía hacer los exámenes porque ella es sorda y no escuchaba los listenings. Entonces, ¿verdad?, es como ilógico, ¿verdad?, pensar en eso. Tampoco toman en cuenta que en colegios nocturnos, pues, bueno, en colegios nocturnos y en colegios fuera de el Valle Central, tienen una educación un poco diferente. Podría decir que es algo inferior y sin embargo quieren medirlos igual. También otra cosa es que nosotros somos una generación que viene de pandemia y nos quieren meter esto de golpe. Realmente es muchos los motivos por los que estamos en contra de las pruebas. La gente cree que es que no queremos hacer un examen y ya, pero si fuera que no queremos hacer un examen ya, no hubiéramos hecho tanto despelote, ¿verdad? La gente adulta que son padres de familia tampoco tienen el mismo tiempo que nosotros para estudiar. Y si uno falla este examen, ¿verdad?, no podemos graduarnos. Tenemos que esperar a la convocatoria, que sería hasta el próximo año. Entonces, ¿qué sucede? Que sentimos que todo esto es con la idea de que fallemos. Porque muchos, incluso profesores que no saben qué hacer con estos exámenes, ¿verdad?, no saben ni cómo prepararnos, porque tras de eso no dicen nada. Nos han dicho, o sea, muy probablemente muchos van a fallar, y así se demostró en la primera vez que hicimos un simulacro, que por mencionar ya ese simulacro no sirvió de nada, ¿verdad? Mandaron las encuestas y muchos salimos como en básico, y la ministra dijo que ella está satisfecha con esos resultados, que ella esperaba que saliéramos peor. Entonces, no sé por qué ella quiere seguir adelante con este plan, ya que vio que no íbamos a poder salir adelante la mayoría de estudiantes. Estamos en Radio 8 de Octubre conversando sobre la educación superior. Estábamos escuchando a la compañera Kenia, ella es del CTP de Dos Cercas, estudiante, y nos contaba cómo ha sido la experiencia de ellos allá en la ejecución de estas pruebas estandarizadas. Nos hablaba que lo que han realizado es un simulacro. En este simulacro, pues en todo el país se registra como un nivel básico en el desempeño de las pruebas, y a pesar de esto, lo que, bueno, ahí nos contarán muchos estudiantes y profesores dicen es que no se continúe con la ejecución de las pruebas, pues estas serían determinantes para pues el futuro, el poder continuar con su proceso electivo o salir del colegio de algunos estudiantes sin que exista preparación. Pero bueno, vamos a preguntarle aquí a nuestros invitados en cabina. Sabemos que existe esta ola de críticas sobre estas pruebas estandarizadas que se realizaron o que se van a realizar. ¿Cuáles son algunas de esas críticas que ustedes pues han escuchado o ustedes generan o representan? Tal vez primero Sebas y después Alejandro. Pues una de las principales críticas que yo y varios tenemos es que, número uno, son pruebas totalmente inválidas y que van en contra de los derechos de los estudiantes. Son pruebas que no se anunciaron con el tiempo correspondiente, que la están haciendo a la pura carrera. Y son pruebas no solo que están malgastando el presupuesto que debería ser para la infraestructura y otras cosas de los colegios, sino que también son pruebas que en qué estándar se están basando. El propio nombre lo dice, pruebas estandarizadas. ¿Cuál es el estándar en el que se basaron para hacerlas? Eso deja la duda de si realmente son pruebas estandarizadas o hechas nada más como colador. Deja la duda si es un método científico de verdad o es un experimento, y al fin y al cabo es eso, es un experimento, son pruebas que están hechas para que los estudiantes no podamos pasar, no podamos seguir adelante, terminemos siendo mano de obra barata, porque y al fin y al cabo el modelo capitalista es lo que busca, mano de obra barata, busca que terminemos ¿cómo decirlo? Que terminemos necesitando sí o sí el primer empleo que se nos ponga por delante para poder sustentar nuestras necesidades básicas, cosa que, bueno, graciosamente en los derechos humanos básicos dice el derecho a la vida digna. Pero bueno, de ahí es eso. Son pruebas hechas para que el estudiante sí o sí falle. Gracias, Sebas. Alejandro. Sí, bueno, en esta segunda hora, nuevamente mi nombre es Alejandro, tengo más de 10 años de dar clases, soy pues de un grupo de oposición, de una tendencia dentro del sindicato de profesores de segunda enseñanza, de la tendencia a luchar, también soy militante del Partido de los Trabajadores, y bueno, con respecto, tengo total acuerdo con lo que dice Sebas. Bueno, básicamente, otro dato igual con el tema de los recortes, ¿verdad? Básicamente hay un recorte en becas de 73 mil estudiantes, para que lo tengan ahí presente. Y quiero acotar lo que dice Sebas con el tema del colador, ¿verdad? Yo creo que es necesario articular estas luchas. Las demandas de las pruebas estandarizadas son totalmente válidas. Hay criterios de asesores cuestionando su validez científica, técnica y objetiva. De hecho, ustedes buscan el marco de referencia. Las pruebas estandarizadas, ahí no viene pues las fuentes claras de dónde está la cuestión teórica que hace, pues en este caso justifica esas pruebas estandarizadas. Lo único que lo justifica es, en este caso, esa educación por competencias y ese modelo neoliberal y esos mandatos de la OCDE ahora que el país entra a ese modelo en el marco de ese proceso de privatización de la educación, de ese modelo capitalista. En este caso, pues, hay... Debido a cierta presión y también con el afán de dividir, por eso es necesario profundizar esa lucha. Hace 3 días, si no me equivoco, salió una circular del despacho del Ministerio, precisamente de la Dirección de Gestión y Evaluación Educativa, don Álvaro Artavi, en el cual ya deja por fuera las pruebas estandarizadas del periodo 2023-2024 a estudiantes de SINDEA, AIPEC, CONET, y Aula Edad, que son, bueno, programas para, sobre todo, que tienen población más, por así decirlo, vulnerable, trabajadora, ¿verdad?, que son, sobre todo, trabajadores nocturnos. Obviamente, se huelen, ¿verdad?, que es brutal el rechazo, que son, el descontento va en aumento. Y esto, de lo que busca, primero, es un logro en el sentido de que esa gente ya quedó por fuera. Sin embargo, también hay que verlo críticamente y es necesario, ahora sí, unificar las fuerzas para poder que no sean solo ellos, sino que también toda la población estudiantil, ¿verdad?, los que van a realizar esas pruebas, los estudiantes de sexto grado, los de último año secundaria, para poder articular esas luchas y poder, de una vez por todas, así como se eliminó las pruebas FARO, en este caso, que llevó a la renuncia de la ministra anterior, pues en este caso que lleve afuera a Müller y toda esta reforma educativa, que sea una reforma educativa, en este caso, en beneficio de los trabajadores, ¿verdad? De las familias trabajadoras, estudiantes más vulnerables. Y estas pruebas estandarizadas es parte de ese combo, ¿verdad? De la educación dual. Y bueno, ahora que la compañera Kenny hablaba sobre los colegios técnicos, pues son de los más afectados en este caso por los recortes, ¿verdad? De hecho, hubo grandes movilizaciones de colegios técnicos el año pasado. El CTP Alajuelita fue uno de estos ejemplos. El CTP La Carpio hace poco también tuvo una gran movilización, ¿verdad? Por el tema de los recortes en becas, las pruebas estandarizadas, etc. Hay que prestarle atención a esos, en este caso, elementos de bronca que hay porque el gobierno busca, por así decirlo, atender rápido, digamos, esos conatos de bronca. Donde yo trabajo, en el Liceo de San José, por ejemplo, hubo un intento de movilización de estudiantes por el tema de presupuesto, ¿verdad? No tenían papel higiénico, no hay jabón. Bueno, el colegio, como decía al principio, el aula donde yo estoy, el pabellón de estudios, se va a desintegrar con todos nosotros adentro si no nos movemos por el comején. Bueno, llegó la supervisión de una vez, como yo nunca antes lo había visto. Anunciaron que iban a hacer huelga en la mañana y ya en el acto cívico de la anexión llegó el supervisor con todos los... Con el papel higiénico. Con las promesas, ¿verdad? De ello. Igual con el CTP La Carpio, pues lo resolvieron en el mismo momento. Y el gobierno busca, por así decirlo, aunque no va a cumplir, pero busca... detener esos movimientos más rápido porque sabe que la cosa se está poniendo peor y el otro año va a ser peor, sobre todo con esta brutalidad de los recortes. Uh-huh. Ahora, con lo del colador, digo yo que hay que unificar las luchas incluso con el tema de la educación universitaria, ¿verdad? Una reivindicación democrática que debemos levantar en el marco de la educación, no solo pública, científica, de calidad. En este caso es el tema de las pruebas de admisión, ¿verdad? Las universidades públicas, que en este caso también viene a ser un filtro para que muchos estudiantes no puedan, en este caso, entrar, ¿verdad? Uno de los temas de la deuda, que no se pague la deuda, que haya una auditoría de la deuda que provoque, que aumente, que se respete ese presupuesto del 8%, que actualmente ronda entre el 6,5%, según estos datos, datos brindados por el, Semanario Universidad. Pues básicamente lo que hace es, que haya menos cupos, ¿verdad? Y eso va en el marco de esa lógica de mercantilista, de la privatización, en este caso, de la educación. Hay un ejemplo que, antes de que se me olvide, ya le dejo la palabra a Seba si quiere acotar algo más. En el Sindea, en los Sindeas, bueno, yo trabajé también en Sindeas, ¿qué son los INDEAS? Centro de Integrado de Estudiantes Adultos, población adulta. Gracias. Que es de población adulta. En este caso, hay dentro de la malla curricular, hay módulos opcionales, que es que se llaman, ¿verdad? Entonces, para que ustedes más o menos saquen a conclusión y analicen un poco ese modelo mercantilista, porque uno de los módulos es sobre el solidarismo, ¿verdad? Entonces uno se pone a cuestionar, ustedes saben, pueden investigar sobre el tema del solidarismo, ¿verdad? Para el solidarismo en Costa Rica, Alberto Martén, benemérito de la patria, ¿verdad? Que es totalmente un intento de pulverizar la organización sindical, ¿verdad? Que es una conquista de los trabajadores, que ahora más adelante vamos a ver el rol de los que han jugado los sindicatos, si da tiempo. Y nosotros, como formo yo parte, así como otros compañeros docentes, de una tendencia que busca articular esos sectores, pues busca pulverizar el sindicalismo y metiendo, pues en este caso, la lógica del solidarismo, que ya sabemos que está muy plegado en este caso a las cámaras empresariales y patronales en el marco, como dice Sebas, de meramente llegar a formar mano de obra barata, como lo es desde el Plan Boloña, desde la educación dual. Y que han sido bien exitosas las asociaciones solidaristas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sobre todo en las áreas rurales de plantación. Correcto, es una forma de copar los elementos de bronca, ¿verdad? Que que surge. Desmovilizar totalmente. Bueno, compañeros, nos quedan alrededor de unos 10 minutitos más o menos para ir terminando esta entrevista. Ahora nos gustaría justo conversar sobre este tema que nos plantea un poco Alejandro en sus diferentes pues modalidades, llamémosle. Queríamos hablar de lo que ha significado, lo que implica la organización política, la organización de calle también para poder reivindicar, desviar, detener de alguna forma este proceder del Ministerio de Educación Pública. Entonces, en diferentes formas lo ha hecho hace también un mes, si mal no me equivoco, una gran manifestación de profesores en contra de la ley de empleo público, porque tenemos que entenderlo como un campo. Está la gran educación pública, que de paso es uno de los ministerios más grandes del país, es decir, que tiene mayor cantidad de trabajadores, pero también, que yo creo que esto es lo más importante, es quizá ese puerto de enlace con todas las familias que existen en el país, es decir, los chicos y las chicas, adolescentes, niños y niñas, pasan su día a día en una escuela, pasan su día a día en un colegio, incluso más que muchas veces en sus propias casas. Es ese lugar en el que estamos todos y todas, bueno, la gran mayoría de familias trabajadoras del país, reunidos. Estamos hablando de la dignidad, como decía Sebas, de la vida digna que todos y todas las personas merecemos. Entonces, pues está el frente de ataque contra las condiciones de vida y laborales de los y las personas trabajadoras del MEP, pero también de los y las estudiantes, y son los y las estudiantes quienes se tiran a las calles también a denunciar esta situación. Entonces, Sebas, tal vez contanos cómo ha sido ese proceso de organización entre estudiantes, cómo fue esa marcha, cómo fue encontrarse con gente de otros colegios que llegaron también acá a San José, cómo ha sido ese proceso de entretejer luchas de diferentes coles. Ha sido un proceso, la verdad, bastante caótico, la verdad, medio caótico, principalmente porque de ahí fue el principio, fue de donde nació todo, y fue relativamente hace poco. Pero sin embargo ha sido un proceso muy bello, ha sido un proceso bastante organizado, ya que se ha ido formando, se ha ido tejiendo todo esto, nos hemos organizado bastantes. De ahí, yo por ejemplo, que formo parte de Ya Basta Secundarios, he hablado y he estado también ayudando a los chicos de la federación a redactar, ayudado a que se organicen un poco. No he sido como que súper gran ayuda, pero ahí he estado. Y la verdad, esto demuestra no solo que estamos mil veces más organizados que el gobierno, sino demuestra que con todas las medidas de antimovilización que ha tirado el gobierno, nosotros las hemos podido resistir y hemos podido seguir adelante. Por algo se consiguió que los colegios nocturnos de ahí ya no tuvieran que hacerla, por lo menos este año. Y eso también cuenta con una medida antimovilización. Porque nos están quitando a la mayoría de ayuda que teníamos, nos están quitando una parte. Eso lo hicieron básicamente para que los colegios nocturnos ya no vengan a pelear a las calles, ya no salgan. Y aún así muchos compañeros y compañeras y compañeras de colegios nocturnos han venido y nos han ayudado, han seguido batallando, porque día y también tienen hijos, también son padres o son hermanos o incluso algunas veces abuelos, y saben que la estamos pasando rudo, la estamos pasando terrible. Ha sido un proceso que al principio fue muy caótico y aún sigue siendo muy caótico, porque incluso dentro de los movimientos hay peleas. Ahí está la federación, digamos, y hay otro movimiento el cual no sabemos, o por lo menos yo no sé mucho, que se ha estado por alguna razón, ha estado amenazando a los chicos de la federación, ha estado robándose la información y haciéndola pasar como que es de ellos. Y es algo que me hace cuestionar mucho por qué pelear cuando, incluso si estamos peleando nosotros la misma lucha y es algo que nos beneficia realmente a todos los estudiantes, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer todo eso? Justamente, bueno, esto que nos narra Sebas, pues nos demuestra las mismas contradicciones, lo difícil que es organizarnos también cuando no tenemos cultura de organizarnos, es decir, cuando siempre desde arriba nos dicen, no se organicen, no se organicen, porque es muy difícil organizarse. Vaya, pues ahí es donde está el músculo de la lucha, de los movimientos sociales, de decir, vaya, es difícil, pero lo intentaremos. Desde porque, las escuelas incluso. Claro, desde las escuelas. Diciéndonos, es que la revolución, las revoluciones siempre han sido muy violentas, han hecho que muchísimos chicos pierdan a sus familias, y eso hace que a los y eso se lo enseñan a chiquitos. O sea, decirle a un chiquito que si quiere alzar la voz por sus derechos, van a matar a su familia, así tan crudo, es dispararle al movimiento, al corazón del movimiento. Acá en Costa Rica no hay cultura de organización, no hay cultura de la lucha. Hace mucho se perdió realmente. Y bueno, aquí estamos justamente en Radio 8 de Octubre el día de hoy, buscando, creyendo y soñando en que sí es posible organizarnos, en que sí es posible dar la lucha. Y bueno, también sobre esto queremos hablar con Alejandro, ¿cómo ha sido? Pero antes de eso, perdón, María, ¿sí? Antes de hacer la siguiente pregunta, Alejandro, y probablemente ya sea como la de las últimas, queremos escuchar también a Kenia, que ella también nos va a aportar sobre la importancia de la organización para ella y de lo que ha sido pues este proceso de levantarse en contra de las pruebas estandarizadas. Exactamente. Yo también quería denotar el hecho de que Costa Rica está acostumbrada a una posición muy adultocéntrica, como decías. Sin embargo, a la gente a veces se le olvida que las personas que están ahí sentadas o las que actualmente están saliendo a manifestar, el día de mañana van a ser sus doctores, van a ser sus abogados, incluso hasta el mismo presidente de la República algún día lo va a hacer. También se les olvida que antes fueron ellos los que estuvieron sentados ahí. Me parece muy importante que todo el mundo debe estar encima de eso, debería de ver noticias, tal vez no por la tele, sino de vez en cuando meterse a alguna página o ver un poco la situación que hay en el país actualmente, porque el día de mañana este país es de nosotros y lo que estén haciendo hoy nos los van a dejar a nosotros justamente, como lo que pasa con lo del trabajo de las jornadas laborales, y el día de mañana nosotros vamos a ser los que nos van a tocar trabajar eso. Actualmente Costa Rica se encuentra en una posición pues bastante, incluso que da miedo, ¿verdad? Que da miedo cuál va a ser el futuro de Costa Rica con este gobierno que tenemos actualmente. No digo que todos lo estén haciendo mal, ¿verdad? Pero muchas cosas están atacando directamente a la población joven, que es los que van a recibir este nuevo Costa Rica. Y si nosotros nos quedamos sentados y nos quedamos callados, no, vamos a tener que recibirlo así. Y digamos, vamos a tener que recibir este Costa Rica porque no hicimos nada en el pasado. Por eso es que me siento tan orgullosa cuando veo a la gente el día de la manifestación o veo que están comentando cosas acerca de la manifestación, porque sí, educación, mañana cuando estemos trabajando ya sea en la caja o algo así, vamos a tener que luchar también por eso. Y a la gente se le olvida que Costa Rica llegó a ser lo que fuimos, ¿verdad? Porque ya Costa Rica no es lo de antes, gracias a las manifestaciones, gracias a que el pueblo habló en su momento. A mí me duele mucho en lo personal que la gente siga creyendo que Costa Rica sigue bien y no vuelven a ver a su alrededor y no vuelven a ver a sus vecinos o a sus hermanos, amigos, y ven que nos encontramos en una situación bastante crítica. Estamos en Radio 8 de Octubre, estábamos escuchando a Kenia hablando sobre la importancia de la organización y pues de mirarnos también, de reconocer la propia historia que ha sido negada durante mucho tiempo. Ahora sí le damos el pase a Alejandro para que nos hable cómo ha sido este proceso de organización en el gremio de trabajadores de la educación. Sí, como bueno, bien expuso Kenia. Bueno, y la educación pública, el derecho al voto, el aguinaldo, no fue porque por buena voluntad de los que estuvieron en los gobiernos, ¿verdad? Sino que fue producto de movilizaciones, de luchas. Eso hay que tenerlo muy claro. Ese es el método de la clase trabajadora para obtener las cosas, ¿verdad? Del estudiantado, la clase trabajadora, la movilización permanente en las calles. Dentro de las organizaciones sindicales hay un contexto muy jodido actualmente. Tenemos en este caso una organización actual, por ejemplo, en el sindicato de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, donde, bueno, estoy afiliado en este caso. Venimos de un proceso de burocratización y manejo antidemocrático del sindicato. Con el sinónimo, con el adjetivo de sindicato responsable, nos han conducido a terribles derrotas en este caso. Bueno, una de las grandes derrotas fue la ley antihuelgas, en este caso, ¿verdad? Si antes era complicado por el mismo manejo burocrático de las dirigencias, el movilizar, porque servían o sirven, lamentablemente, contención entre el ascenso de las bases y la lucha contra estos ataques neoliberales, pues con la ley antihuelgas fue brutal. El periodo cuando se firma la ley antihuelgas, la presidenta en aquel entonces, Melia Cedeño, firmó a espaldas de las bases un acuerdo con Yoleni León, ¿verdad? Diputada de Liberación Nacional. En aquel entonces, pues, depuso la huelga cuando había que tirar, ahora sí, la carne en el asador. O varios docentes fueron arrestados, etcétera. Y condujo una gran derrota. Actualmente venimos de más de 20 años donde un grupo dentro del sindicato llamado Honestidad, que ahora que hubo elecciones, bueno, en el sindicato, volvieron a quedar, por esa misma cuestión del manejo burocrático, tienen el aparato, ¿verdad? Es muy complicado. Nosotros estamos haciendo ahí un trabajo de oposición, de articular esos sectores, y tenemos claro que la ley antihuelgas, la ley de empleo público, la defensa de la educación pública, exigir que ya no se pague esa deuda usurera, ¿verdad? En este caso, la deuda externa, la que tiene el Estado con las instituciones, que es parte de esa, que es realmente lo que genera esa crisis presupuestaria, pues en este caso las dirigencias sindicales lamentablemente han puesto un freno, ¿verdad? Y es necesario también ser críticos con esas dirigencias y sacar a la luz, pues, el comportamiento de esas burocracias sindicales actualmente. Ahora, cuando hubo esa gran movilización en defensa de la educación pública, estudiantes universitarios y profesores, las dirigencias sindicales no convocaron, a los profesores a ir a las calles. Fue las bases solas, como han sido los últimos movimientos de huelga que hemos hecho los docentes, los que hemos ido. Por ejemplo, uno de los grandes casos que hay dentro del sindicato que denunciamos nosotros es, bueno, aparte de los intereses desmovilizadores, los salarios millonarios que ganan los dirigentes, casi que alrededor de 3 millones, cuando una de las propuestas es que un trabajador que forme parte de una junta directiva de un sindicato gane lo que gana un docente, ¿verdad?, de aula, ¿verdad?, por un tema de luchar contra esos privilegios, ¿verdad? Pues en este caso no han ayudado. La tendencia a Honestidad, pues, no está, y los sindicatos del magisterio, las dirigencias del magisterio, no están por unificar la lucha, no les interesa ponerse al frente de la lucha, no les interesa estar al lado de los estudiantes. Son las bases de los trabajadores de la educación los que hemos hecho ese trabajo, los que vivimos en carne propia, la ley de empleo público, ahora la jornada 4-3, que va a precarizar aún más las condiciones de trabajadores del título 1, ¿verdad?, guardas, cocineras, conserjes, ¿verdad? Pues en este caso ellos son los que han estado codo a codo con los estudiantes. Entonces, esa es la deuda pendiente. Dentro de los sindicatos tenemos que conformar estas alternativas de lucha para poder tener un plan de lucha escalonado contra ello. La ley antihuelga no está escrita en piedra. Las leyes, en este caso, bueno, si fuera, no se puede cambiar una ley, y la esclavitud seguiría siendo legal, ¿entienden? O sea, las leyes se pueden, en este caso, romper. Y esclavitud, de hecho. Exactamente. Es el tiempo en donde más esclavitud. Sí, hay un retroceso. El gobierno del PAC y este gobierno ha sido partícipe de los peores retrocesos en condiciones laborales, ¿verdad? El recrudecimiento de las condiciones laborales. Y obviamente un elemento que tenemos que levantar bandera y tenemos que incluir en defensa de la educación, en defensa de las condiciones de los trabajadores, no es solo unir a los trabajadores de la educación, estudiantes, las comunidades, ¿verdad? Sino que también tenemos que hacerle mente a organizar al sector privado, ¿verdad? El sector privado, desde que se prohíben los sindicatos en el sector privado, pues desde el 48, ¿verdad? Con el tema de la Junta Fundadora, la Segunda República y todo ese tipo de elementos, se pulveriza la organización sindical en el sector privado y eso obviamente juega en contra de la clase trabajadora, ¿verdad? Porque lo que hace también el gobierno es dividir a los trabajadores del sector público, a los trabajadores del sector privado. E incluso el discurso del gobierno, con las mentiras que lanza sobre los salarios de los trabajadores de la universitarios, ¿verdad? Con este tema de los salarios millonarios de ellos, cuando realmente los que generan esa crisis son, pues en este caso, la evasión fiscal, la deuda, los recortes, los mandatos de la OCDE, esos son los responsables de esa crisis. Ponen a pelear también a los trabajadores de la universidad con los trabajadores, por ejemplo, docentes. Hay mucho docente que no va a acompañar a las universidades porque piensan que las universidades están por sus intereses. Y esos discursos hay que desmentirlos en las. Y ello es el trabajo que hay que hacer desde las bases, independientes, organizaciones independientes del gobierno para enfrentar, pues, esos ataques y el rol que han jugado el Poder Ejecutivo, los ministerios y las diversas instituciones del régimen, ¿verdad? Bien, ya se nos fue el tiempo de esta entrevista. Todavía nos quedan algunas cositas pendientes de sonar aquí en Radio 8 de Octubre, así que no se despegue de nosotras. Un minuto, tal vez, para cada uno, tirando a 30 segundos. Pero un mensajito final quisiéramos que le dejen a toda la audiencia que les está escuchando y que les va a escuchar también, no solamente acá en Costa Rica, sino pues en muchos otros territorios de nuestro continente. Así que bueno, dejarle los micrófonos para eso. Un mensaje final para toda esa gente que les escucha. Yo lo que quiero decir principalmente es, por favor, sigan luchando, sigan movilizándose, alcen la voz y no dejen que este gobierno tan autoritario y tan miserable les quite sus derechos, les quite la voz, y los encadene. Sigan movilizándose, sigan luchando por todo esto, sigan luchando por la educación de sus países, sigan luchando por esto, por sus derechos, vaya. Siento que me estoy enredando en un mismo punto, pero lo que quiero decir es eso. No se detengan, por muy difícil que sea, no se detengan en la lucha y siempre mantengan el puño en alto, porque de ahí, al fin y al cabo, si todos juntos nos unimos a esto, vamos a vencer, porque ¿qué va a hacer un gobierno en el cual sí habrá mucha gente? ¿Qué va a hacer un gobierno cuando todo su país está en su contra, digamos? Y es muy utópico pensar eso, que un país se va a poner completamente en contra, aunque ya ha pasado muchas veces en anteriores épocas de la historia, pero sigue siendo medio utópico pensarlo. Y aún así, y siempre está la fe en que por lo menos acá el pueblo costarricense va a seguir unido y luchando por la educación, por un gobierno que de verdad respete los derechos y principalmente por la libertad que teníamos o aún tenemos, si se puede llamar aún libertad. Muchas gracias, Sebas. Alejandro. Primero agradecer a los que nos escuchan. Estos espacios son de vital importancia en el contexto que estamos viviendo actualmente de ataques. De confiar en las bases de trabajadores, las bases estudiantiles, fortalecer las luchas por espacios democráticos, que las bases elijan los métodos de lucha que son los que han conseguido grandes victorias para la clase trabajadora y las comunidades. Hay que buscar articular los elementos de bronca, estudiantes, profesores, trabajadores del título 1. Hay que buscar hacerle mente a que nuevamente los trabajadores del sector privado tengan, en este caso también, derecho a sindicalizarse, que eso es de vital importancia para esta coyuntura. Un programa contra la deuda usurera, contra la regla fiscal, contra la ley antihuelgas, la nefasta ley de empleo público, que afectan, pues en este caso, la precarización, la infraestructura, la salud mental. Debemos defender ese programa de independencia de clase y solo con la movilización en las calles permanente, organizaciones de base democráticas, con métodos democráticos, es que se va a lograr obtener esos frutos, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a Sebas y Alejandro Cedeño, a Sebas y a Kenia también, Kenia García. Sebas y Kenia son estudiantes de secundaria y Alejandro es profesor de estudios sociales, también pues integrado en diferentes espacios organizativos, y Sebas y Kenia también ahí dando sus primeros pasos en la organización popular. Agradecerles profundamente a ustedes, chicos, chicas, chiques de secundaria, del cole, que se están organizando, que se están moviendo. Es vital que la juventud se apropie de nuestra realidad, de nuestro presente, porque ese rollo que dicen que los niños, niñas, niñas y jóvenes son el futuro, pues es un poco mentira, son el presente, forjan también el presente. Así que bueno, adelante con esa organización, espero que logren detener las pruebas estandarizadas en las calles, también con la discusión, con la crítica, conversando entre compañeros, compañeras, compañeres, y agradecerle también a Alejandro por su tiempo y también por haber venido a conversar un poco de la realidad que viven también los docentes y las docentes. Vamos a ir con una canción, tal cual decía Alejandro, las leyes no están escritas en piedra, muchas veces vemos que las defendemos, las reproducimos en nuestra propia contra. Justo un poquito de esto habla la canción que vamos a escuchar ahora desde Chile. Vamos a escuchar Las Leyes en la voz de Evelyn Cornejo. Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan las leyes, a mí me matan las leyes. Y bueno, vamos a ir con un poema que escribió e interpretó Queen Singa, compañera afrofeminista, escritora, hip-hopera, pionera en Costa Rica de la palabra hablada o spoken word, que es una propuesta de arte que combina la poesía, el teatro y la música. Una mujer que irradiaba muchísima luz a donde fuera que llegara. Esta semana ella pasó a acompañar los caminos de rebeldía desde otro plano. Sin duda seguirá presente siempre. Este poema se llama Reina de Akoven. El Akoven es un cuerno de guerra de los pueblos africanos del oeste de ese continente. Ella interpreta su poema en inglés, pues es su idioma materno. Que esta voz y palabra poderosa nunca deje de retumbar. Salud para Queen Singa. In my mind, cause I'm a queen of the Akoven. Voice, confidence, conviction, assurance, reliance, and trust in the unfaltering power within, cause I'm a queen Navda Akobe. Beauty, sensuality, charm and splendor flows from the exquisite majesty within, because I am a queen of the Akoben. Strength, bravery, assertiveness, guidance, compassion, and pride, because I am a queen of the Akoben. Brown, tall, voluptuous, smart, strong arms, hips broad, fat cheeks, thick lips, big smile, 'cause I am a queen of the Akoben. I bear the penance for the sorrow and the pain of the struggle, the oppression, the sensation of over-sexualization and stigmatization and demonization of my people. I am a queen of the Akoben. He is the mother and the daughter, the sister, the lover, the friend, the leader and activist, hermit and warrior of ancient times, foundation of nations, cradle of all civilizations, cause I'm a queen, I'm an activist, I'm a queen. Buenas tardes. El poema que ustedes escuchaban hace un momento se titula Queen of Captain. Este poema es de Queen Enzinga Maxwell, una de las integrantes de la colectiva que resplandece al compartirnos sobre la importancia de recordar el pasado de la ancestralidad, la fortaleza, la valentía del papel de la mujer negra. Lo cierto es que en la actualidad de la música libertaria no se cierra la escena del punk. Incluso la diversidad musical abarca temas como el feminismo, la descolonización, el ecologismo, el antiespecismo y también muchas problemáticas del mundo actual. Desde el New Metal, si bien no son anarquistas, pero sí de letras incendiarias, Rage Against the Machine rompió un esquema desde Estados Unidos y en la actualidad hay varias bandas cercanas a esta corriente, o al metal en general, que establecen una crítica visceral a la autoridad. Sin ir más lejos, en Chile está Siren, desde el 2020 con una formación desjerarquizada por medio de voces guturales y busca razonar en cuanto a conceptos ligados a la anarquía. Desde la música trova, o sea, letras poéticas con guitarra u otros instrumentos, tenemos a cantautoras y cantautores que se han desarrollado desde el antifascismo, el feminismo, el antiespecismo y el antiautoritarismo. No estoy seguro de si todas las que mencionaré se autodefinen como anarquistas, pero pueden tener características en común. En España existe La Otra, quien partiendo desde un sonido súper acústico ha ido mezclando ritmos latinoamericanos, rap, pop, reggae, soul, funk, con letras incendiarias contra el patriarcado y el capitalismo. La misma región ha sido cuna de una serie de cantautoras de este género, como Lua y su voz mesurada acompañada de su guitarra, liberando el corazón, cantando contra el especismo, Regocijo en el Fango, Caña y Media, Paradoxus Loporum. Si nos quitan un espacio, reprimen, nos volveremos a levantar. Si nos encarcelan, las rejas no nos pararán. En esta jaula de cristal. Y no olvidemos a Paco Ibáñez y a Pedro Soriano, cuyo compromiso musical con el anarcosindicalismo es pero re importante. Y te dejo un datazo flamenco anarquista, El Cabrero. Muchos prometen la luna hasta llegar al poder. Muchos prometen la luna y cuando arriba se ve, no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie. En Chile, en este género tan versátil que puede jugar con la cumbia o con influencias andinas y el folk, puedo destacar a Amapola, Evelyn Cornejo o la trova punk. No obstante, en general, Abya Yala tiene un importante escenario callejero, desde los movimientos de barrio, la presencia en acciones anticarcelarias, y por su fácil movilidad se la está llevando el género urbano, por medio del rap e incluso el trap y el reggaetón. Brotan con mensajes insurreccionales, antisistémicos, y guarda un profundo rencor a la policía y las instituciones. El rap en muchos territorios se ha tomado las calles y las ocupas, experimentando con bases y samples para todo gusto. En Chile, bandas como 89 Puñaladas nos traía a la actualidad una carta de Severino y Giovanni. Marmotas en el Bar nos traía un mensaje crítico rapeando sobre bases de ritmos balcánicos. De violencia, rapeando en el transporte público tanto como en los audífonos. Sobre insurrección, la lucha mapuche. Bandido 47 y su insumalianteo que junta el trap, el reggaetón y el mambo con un fuerte mensaje contra toda autoridad. En esta misma línea se encuentra Espíritu Indomable y su trap anti-trap, la Sailor Punk, Destino Amargo, Niño Niña de Bacle, Groneaucan, Dirty Lepra, Cicuta la Yuta, que van desde el trap, rap, reggaetón y también cargando el ritmo como bombas, incluyendo por supuesto el antiespecismo en muchas de estas bandas. Entonces que las palabras no sean mentiras ni un discurso pasajero, que la anarquía no sea un fetiche del cual nos jactemos, porque compañeros la integridad es lo único que tenemos, que la seguridad se vuelve un arma con la cual ataquemos, y no olvidemos que lo bello no es como nos vemos, sino que cuando el fuego se propaga en las cabezas de los carceleros, que esto no sea un chiste ni una paranoia, que la tecnología la tienen ellos y nuestras armas esperan en la olla. Libertad pa' mi hermano, pa' todos esos capuchos que se han metido la mano, pa' los que se levantan dando guerra de temprano, los cabrones módulo dándole el corte espartano. En Guatemala destaca en la escena del rap anarcofeminista Rebeca Lane, la reina del caos, quien además busca visibilizar el trabajo de mujeres centroamericanas en torno al hip hop. Yo peleo con el poder que coloniza mentes, no escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta, santas las plantas que el espíritu me alimenta. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy un anarquista. En México es conocido el género de los corridos. Y hay uno para Ricardo Flores Magón. Más bien, existen varios, algunos más antiguos que otros, de Nacho Cárdenas en los 70 y de Elena Rubio, que es mucho más actual. Más Tacuba se roba la escena del rap activista desde la realidad de las mujeres. En su ritmo carga como una lanza la lucha feminista y antirracista. En España también tenemos sobre todo compañeras desde el antifascismo y el feminismo rompiendo la escena urbana. tribade, responde con fiereza al machismo, la homofobia, la transfobia y el racismo, desde el trap, rap y reggaetón. Gata Katana, la compañera andaluza fallecida hace unos años, cantó temas similares. Folie Gatois, con nombre francés pero rapeando desde España, busca la paz mental a la vez que el conflicto social. Y en Grecia, con quien, insisto, creo que en Chile tiene mucho en común en tantas cosas, el rap antisistémico se lo lleva Racionalistas Piracantos y Fonotribe. Lamento si me faltaron más de 10.000 bandas y cantautores que de seguro habrían calzado perfecto aquí, pero es que este video se está haciendo muy extenso. De todos modos, decir que crearé una lista de reproducción en Spotify, quizá ya que la tengo pirata, para ir poniendo estas y más bandas. También es necesario mencionar que si bien muchas de estas bandas han sido una puerta de introducción al anarquismo para muchas personas que, influidas por las letras, han llegado a complejizar más en estas ideas, algunos de sus miembros también han sido funados o cancelados por sucesos graves, razón por la que algunas bandas de estas se desintegraron. Obviamente no estoy al tanto de todas las bandas con miembros funados, pero sí de algunos y creo que está bien tomarlo en cuenta. En general, la música ha servido para hilar nuestra historia como anarquistas, como gente inquieta e inconforme, como anónimos y anónimas que se han enfrentado de una u otra forma contra el poder criminal. La música ha creado cohesión y cuestionamientos, ha servido como aglutinador de voluntades en tiempos de degradación de la política, en tiempos de revueltas y accionar. En muchos casos vemos cómo los viejos oradores del anarquismo en sus espacios de trabajo han sido relevados por canciones sobre la tarima. Cuando faltaron libros, revistas, fanzines y amigues, la música nos sedujo en la búsqueda de ideas, en el desarrollo de expresividades contra el modelo hegemónico, desde Pietro Gori, Joe Hill, los tangos libertarios, hasta el punk, la cumbia, el rap, el trap, el reggaetón. Es necesario valorar la música como vehículo de expresión y propagación de las negras ideas. No obstante, no es todo lo que se puede hacer. Es necesario rellenar libros, fanzines, lienzos, botellas con gasolina y llevar la anarquía a nuestras propias vidas y relaciones. Salud y anarquía, amigas y amigos. Peu callar. Realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos